Avianca Express está en Valencia. Con Avianca Express, Colombia más cerca. Este sábado 15 de abril, entre las 11 y 2 de la tarde, Avianca te invita a la oficina de Valencia para que disfrutes de un rico aperitivo colombiano. Y por la compra de alguno de nuestros productos, como billetes aéreos a Colombia y Latinoamérica, envíos de paquetería y seguros de asistencia de viaje, podrás ganar premio sorpresa. Además, participa el próximo 29 de diciembre en el sorteo de 1000 euros para la compra de un billete aéreo. Recuerda que estamos en Gran Vía, Fernando el Católico 26, Metro Ángel Guimerá. Te esperamos. Avianca Express, acerca a mamá. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas. Pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pincho de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Kebab. Avenida Pío 12, Centro Comercial Nuevo Centro, local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram. El Rey de Estambul. Gastronomía internacional cerca de ti. Pruébala. Presenta Jorge Rivera.

humor y lo mejor en entretenimiento. Aquí estamos en el Café Mañanero, ya arrancando la segunda hora de nuestro programa. Es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la decisión contundente por parte del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en el día de ayer, decretando el estado de excepción y permitiendo el uso de armas para defensa personal. Y es que la tremenda ola de violencia inédita que está sufriendo Ecuador ha obligado al gobierno del conservador Guillermo Lasso a decretar el estado de excepción durante 60 días en la zona 8, que comprende la ciudad de Guayaquil, Durán, San Borondón y las provincias de Santa Elena y Los Ríos. Y es que la iniciativa presidencial incluye también el toque de queda entre la 1 y las 5 de la madrugada en esta zona 8. Y es que en lo que va de año y hasta mediados de marzo, las muertes violentas en esta zona suman 434, más de la tercera parte de los 1,151 asesinatos reportados en todo el país. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿con estas contundentes medidas por fin podrá el presidente Guillermo Lasso contener esta tremenda ola de violencia e inseguridad que está viviendo Ecuador? Gracias, Adolfo. Y ahora Carlos Angulo nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Arco Iris, al igual que este lunes 3 de abril se conmemora el aniversario número 118 de la fundación del club de fútbol argentino Boca Juniors. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre los aniversarios del día, el reconocido y aclamado comediante y actor Eddie Murphy está celebrando 62 años de edad. Esto es lo más resaltante que tenemos para empezar la semana en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y vamos también dando cuenta de las noticias del mundo del espectáculo. Terminamos de escuchar la pauta publicitaria. Ya regresamos con noticias del espectáculo. Vamos a estar compartiendo una entrevista con Nelson Velázquez, un cantante colombiano que está de gira por Europa y que actuó este fin de semana en Valencia. Maguana Pub, la elegancia latina, el nuevo local de moda en Valencia, con el ambiente más exclusivo de la ciudad, en el que podrás elegir entre una gran cantidad de cócteles y la mayor variedad de licores premium, todo ello en un espacio elegante de más de 200 metros cuadrados, donde escucharás y bailarás la mejor música crossover de la mano de los mejores DJs. Abierto todos los días de 5 de la tarde a 3:30 de la madrugada, ubicado en calle Vila de la Alcora número 23, Benimaclet, junto a la parada del Metro Machado. Síguenos en Instagram, Maguana Club. Haz tu reserva en el 722-662-268. No lo olvides, Maguana Pub. ¿Te has comprado un coche? Sí, en Horizon Auto tienen más de 350 coches. Vas, los pruebas y en 48 horas te lo llevas solo con tu nómina. Pero yo tengo NIE y llevo poco tiempo trabajando. Eso es una ventaja en Horizon Auto. Llevan más de 20 años dando crédito a los latinos. Fueron los primeros. No perdamos más tiempo. Acompáñame. Quiero mi coche ya. Horizon Auto. Más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones a tu disposición. Carretera Antigua de Barcelona. Kilómetro 7, Foyos, Valencia. La Tusa. La Tusa. Un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa. Avenida País Valencia, 25 Sedaví. Cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM. Y bueno, saludo especialísimo a todos nuestros amigos de Latino Televisión y Latino FM, por supuesto, un saludo especialísimo de parte mía, sigan apoyando nuestra música. Ahí lo tenemos a Nelson Velázquez, más adelante estaremos compartiendo una entrevista con este gran cantante que está de gira por Europa, actuó ayer en Londres, lleno total, igualmente en Valencia y bueno, de esto y mucho más vamos a estar hablando en breve. La ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Yeah. Wow. Latino FM. Ya. Yeah. Wow. Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Mucha atención a este mensaje porque seguramente le va a interesar y además es una invitación muy especial. Que sepa primero que Avianca Express está en Valencia. Con Avianca Express estamos más cerca de Colombia. Este sábado 15 de abril, entre las 11 y las 2 de la tarde, podrá acercarse a las oficinas de Avianca en Valencia para que disfrute en primera instancia de un aperitivo colombiano y por la compra de alguno de sus productos como billetes aéreos a Colombia o a cualquier parte de América Latina, podrá participar en el sorteo de, preste mucha atención, 1.000 euros para que usted adquiera un billete de viaje. Recuerde, estamos en Gran Vía Fernando el Católico, número 26, Metro Ángel Guimerá. Les esperamos con Avianca Express, mamá más cerca. Muy bien, avanzamos en el Café Mañanero, lo vamos a hacer ya con las entrevistas. Aún nos queda mucho, también vamos a estar compartiendo las tendencias en las redes sociales. Y nos queda también la información deportiva. No se puede entregar el corazón a alguien que pasa con tanta gente. Ahí estamos escuchando a Nelson Velázquez. Atrévete a creer en mí y te doy la mitad de mi vida. Y te doy la mitad de mis bienes, pero mi amor te lo doy completico. Atrévete a creer en mí y jamás miraré a otra persona. No te descuidaré ni una hora, compartiré todo mi tiempo contigo. Ay, atrévete a besar de mí, a confiar en mí. Atrévete a buscar en mí el sueño que no has podido vivir. No se puede entregar el corazón a alguien que pasa con tanta gente. Con promesas que son falsas. Yo no vengo a brindarte ningún mundo de mentiras, porque me cobra caro ese Dios que hay en mi vida. Mi mente es incapaz de imaginar algo que te llene el alma. Contigo y con esa familia bella que me dará tu vientre. Ay, atrévete a besar de mí, a confiar en mí. Estamos escuchando a Nelson Velázquez, intérprete de muchos éxitos de la música vallenata. A través de Los Inquietos logró imponer muchas canciones. También tiene esta canción, Por Querer Olvidarte. Es otro de los títulos importantes que encontramos en su repertorio. No he podido dormir en noches enteras y el deseo de vivir cada día más se aleja. No hay nada en este mundo que pueda consolarme y me ha quedado una espina en el corazón que me duele al respirar. Por querer olvidarme de ti, por creer que en otros brazos yo podía ser feliz. Me he sentido contigo, otro mundo inventé, y ahora el tuyo no puedo volver. Y todo por querer olvidarme de ti, lo vi tan fácil y ahora estoy a punto de morir. Hoy ahí tenemos Por Querer Olvidarte, de su etapa como solista, Nelson Velázquez. Vamos a escuchar una entrevista con este gran artista. Pero antes, un mensaje muy interesante para destacar. Hay una gran oportunidad de hacerse con una promoción. Sí, oportunidad. Con Only One Comunicaciones, preste atención al pack porque incluye 300 megas de fibra óptica, 50 gigas para tu móvil. Además, llamadas ilimitadas, todo por 35 euros con 95 céntimos. Only One Comunicaciones en Manuel Candela número 21 y también en Mariano de Cavia 29. Puede entrar a la web onlyonetienda.com, va a encontrar toda la información, todos los servicios, todas las ofertas. Only One Comunicaciones. Volver fue el primer éxito de Nelson Velázquez, en este caso con Los Inquietos del Vallenato. Hablamos de su trayectoria, de sus éxitos, de su presente, de su futuro. Son cerca de 30 años como cantante. Primero fue corista, digamos que es un artista que ha hecho... Viene de abajo, sí, ha hecho currículo. Muchas gracias a ti, el saludo especial para todos. Bueno, queremos que compartas con todos los seguidores de la música vallenata acá en Europa, primero, tus impresiones de la gira de conciertos. Debo decirles que apenas está empezando, pinta muy bien, el público te está esperando desde hace mucho rato, pero también queremos saber cómo marchan tus proyectos discográficos. El mundo está ansioso de saber de Nelson Velázquez. Bueno, primero que todo, saludo especialísimo para todos. Es bonito saber que todavía después de más de 25 años la gente sigue todavía escuchando y sigue pendiente y sigue asistiendo a los diferentes conciertos, a los diferentes escenarios en todo el mundo y en especial Europa. Aquí tenemos muchos seguidores. La comunidad latina ha sido impresionante, el apoyo que nos han brindado siempre, no solamente acá en España, sino a nivel de todos los países, en Inglaterra, en Holanda, en Bélgica, en Francia. Ha sido bonita la acogida siempre y obviamente hoy por hoy nos sentimos contentos. Estamos, como tú lo acabas de decir, empezando una gira de una serie de 8 o 9 presentaciones que tenemos por aquí y bueno, contentísimo con todo lo que nos están brindando la gente y por supuesto satisfecho de estar con todo nuestro público. La sensación de cantar en Europa, es verdad que te reencuentras de alguna forma con ese público latinoamericano, pero también presentas este género musical que sigue siendo la carta de presentación de Colombia ante la música universal a un público muy distinto como es el europeo. Yo quisiera que nos contaras cómo es esa experiencia para ti. Bueno, ya en diferentes oportunidades hemos tenido precisamente, valga la redundancia, la oportunidad de estar con la gente de Europa y la gente que obviamente siempre ha recibido nuestra música. Uno que otro europeo siempre nos da la sorpresa y nos dice que le gusta el vallenato, aunque la mayoría de las personas siempre son latinos. Entonces, pero es una experiencia grande, no deja de ser una experiencia muy bonita y grande llegar al viejo continente y por supuesto en la música más representativa que tiene Colombia en estos momentos, que es el vallenato, brindárselo a todos los televidentes y a todos los seguidores, a todos los que escuchan la radio, porque a veces tienen la oportunidad de escuchar la emisora o un video en los diferentes programas, pero muchas veces les gustaría estar en los conciertos. Entonces eso es lo que hoy por hoy nosotros les brindamos, que vayan a los conciertos, que se la gocen, que recuerden muchas vivencias que han tenido con nuestra música, que eso es lo más importante. Y bueno, felices de estar acá con todos ellos. Créeme, Nelson, que uno de los motivos de buscar estas entrevistas con los artistas es porque la inmensa mayoría de los seguidores de la música vallenata no tiene la posibilidad de ir a tus presentaciones, aunque quisiera por cuestiones de distancia, sí, y por muchas, por trabajo, por cosas así. Y quiero decirte algo más. Hay muchos españoles, muchos europeos enganchados a la música vallenata. Sí. Hemos podido darnos cuenta. Ya se nos han presentado muchas situaciones donde muchos españoles, europeos, inclusive los que no hablan español también se nos han acercado y uno que otro nos dicen que escuchan el vallenato, que les interesa mucho la letra, que las canciones son muy bonitas. Y bueno, qué bonito eso, que para la música no hay idioma, simplemente la gente disfruta el vallenato. Y qué bueno que hoy por hoy seamos uno de los grupos más reconocidos de nuestra música. Éxito total en México, éxito en Paraguay, en Venezuela, Ecuador, Perú, por supuesto en Colombia, en muchos países en Centroamérica, para que tenemos la oportunidad de contactar con la gente de Centroamérica. Ahí está el vallenato. Hay algo que a mí me llama la atención del vallenato, y es que de una forma silvestre, original, genuina, ha ido traspasando fronteras. No es un jalón de oreja para ti y para los exponentes de la música vallenata, pero sí para que lo tengan pendiente. De pronto no trabajan tanto el marketing, la promoción, como otros géneros musicales. Sin embargo, el género tiene tanta fuerza, Nelson, que se ha ido imponiendo y lo vemos perfectamente en esas presentaciones en todo el continente americano prácticamente. Sí, tú lo acabas de decir. De pronto algunos somos un poquito más dejados en las cuestiones de marketing, de promocionar, de todo eso. Pero yo pienso que, aparte de todo eso, el vallenato es algo que llega. El vallenato no es algo que necesite mucho de tanta constancia de que la gente puede... ¿Pero qué tal si sí, imagínese, que ejercerá todo eso? Entonces, la música vallenata no es una música de 2 o 3 meses, como sucede en otros géneros, respetuespetuosamente, que 3, 4 meses ya desaparece la canción. El vallenato no es así, el vallenato perdura y dura durante mucho tiempo. Entonces por eso de pronto es que la gente, o de pronto algunos colegas, inclusive me incluyo en eso, no somos tan expresivos en los medios y las cosas y en las redes sociales, sino que vamos directamente a lo que es, vamos a nuestras presentaciones, vamos a lo que vamos a hacer, la gira, que contamos a la gente lo que estamos haciendo, cosas nuevas si tenemos. Y ya, entonces, pero de todas maneras siempre, obviamente, tratando de resaltar y de hacer lo posible porque el vallenato siga vigente. Y que sepa también que tiene gente comprometida con la causa. Aquí tiene un soldado. Ah, qué bueno, muchas gracias. Y sabemos que mucha gente en el mundo está promocionando la música vallenata. Nelson, quisiera que me pusieras un poco al tanto de tu carrera artística. Empezaste de muy joven como corista. Luego pues empezaste con un grupo, luego como solista, pero hay muchos artistas que están en una agrupación y temen dar ese salto, ¿no? Sí, desarrollar su todavía proyecto, sí. Ya de lanzarse como solista, cantante, sí. ¿No? Yo quisiera que compartas con nosotros cómo fue eso, qué fue lo que te impulsó a decir, sí, yo puedo ser la voz líder de un grupo? Bueno, yo pienso que a diferencia de muchos colegas, de pronto no sé. Pero a mí se me hizo fácil, se me hizo muy fácil cuando decidí. Pero no es fácil. Pero no es fácil, y a algunos les ha costado mucho. Pero puedo decir... ¿Y otros se han quedado en el intento? Sí, otros se quedaron ahí. Otros lastimosamente se quedaron, no pudieron, y bueno. A mí se me hizo fácil en el sentido porque yo, de pronto, a diferencia de muchos colegas, siempre fui, sentí siempre el apoyo, siempre he sentido el apoyo de la gente, el cariño, esa devoción por cierto artista que muy poca gente, de pronto, que muy poco colega ha tenido la oportunidad de vivir. Yo sí viví todo eso desde el principio. Yo dije, me retiro de aquí. Y desde que di un paso afuera de esta marca, inmediatamente el público me arropó, me llenó obviamente de ese cariño, de esa satisfacción, de decir, bueno, aquí estamos nosotros, sigue adelante, que aquí estamos nosotros. Y así ha sido después que me salí de ahí. Ya son ya 18, 19 años que salí de ahí, y obviamente feliz de estar aquí ya como Nelson Velázquez. Esa marca en cuestión son Los Inquietos del Vallenato, donde cosechó muchos éxitos. Yo me atrevería a decir que el repertorio más importante de Los Inquietos. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, Nelson, y se te tiene que reconocer porque así es. Ahora bien, estás desarrollando un proyecto como solista desde hace 7 años aproximadamente. Quiero que sea este el momento para que nos hagas balance de este proyecto ya como solista. No, como solista ya llevo ya aproximadamente unos 17 años ya así, y venimos haciendo, obviamente, ya hemos hecho como Nelson Velázquez 3 grabaciones, otras más, hemos hecho muchas canciones. Hoy por hoy ya Nelson Velázquez no, digamos que ya no tiene nada que ver con ninguna de esas marcas, ni en la que hice parte, ni en ninguna actual, y obviamente la marca Nelson Velázquez hoy por hoy se ha consolidado como de las marcas más prestigiosas de la música vallenata, demostrándolo en cada presentación, en cada concierto. Hoy por hoy ya tenemos proyectos de hacer cosas nuevas, de hacer muchos trabajos discográficos, de DVD y cosas que tenemos más adelante, que lo vamos a mostrar aproximadamente a mitad de año. Ya tendremos todo esto en mercado y la gente va a poder disfrutar todo esto. Pues sí, Nelson, porque tú tenías acostumbrado al público, que todos los años les presentabas algo nuevo y sí, eso sí se pegaba. Y ahora pues están ansiosos hace rato, ¿qué pasa con Nelson? En fin, sabemos que tienes un catálogo lleno de éxitos, es tu respaldo y la gente lo sigue disfrutando. Sí, sí, sí. Pero tú estás muy joven, estás entero y sentimos que la necesidad de que sigas produciendo. Obvio, vamos. Eres de los que interpretas una canción y la pegas. Sí, sí, gracias a Dios, sí. Entonces, sí, vamos, tenemos muchas cosas nuevas. Y es importante ya, hace 4 o 5 años que viene sucediendo un fenómeno que ha sido, primero, decimos con toda propiedad, de la mano de Dios, porque ha sido un fenómeno muy raro, que vienen canciones que grabé hace muchos años pegándose, alrededor de 3, 4 canciones, 4 temas que vienen sonando muchísimo, y que bueno, te puedo decir que simplemente hoy la gente ha adoptado nuevamente esas canciones. Me imagino que... ¿Y no será que la gente te está reclamando un catálogo? No, de pronto... No, yo digo es porque de pronto muchas personas que los seguidores que son nuevos, por decirlo así, la nueva generación de seguidores, de pronto no conocían esas canciones. Y redescubren esas canciones y van escuchando y les gusta, y ellos mismos son los que van poniéndola de moda. Qué bueno. Entonces eso viene sucediendo no solamente con Nelson, sino con muchos colegas que está pasando eso. Pero bueno, lo que acaba de decir es cierto, hay que buscar cosas nuevas, hay que mostrarle cosas nuevas a la gente, y pronto van a atender eso, yo sé que sí. Ya, está muy de moda el hacer colaboraciones, duetos en esos álbumes especiales que estás preparando. ¿Viene algo de eso? Porque hay mucha gente, hay muchas cosas que te quieren la música. Sí, hay muchas cosas. Hay muchas cosas que tenemos pendientes. Solamente les puedo decir que van a haber muchas sorpresas. Pues de pronto uno que otro colega amigo de la música popular, otro colega amigo o varios colegas amigos de la música vallenata. En fin, tenemos muchas cositas que le vamos a mostrar a mitad de año. Entonces, les va a gustar. Bueno, dejamos hasta aquí la entrevista. Luego la estaremos compartiendo también en nuestro canal Latinos Televisión. Era un anticipo, pero Nelson nos habló de todo un poco. Y así ve.

Mientras que entre las tendencias del día tenemos el hashtag Feliz Semana, Feliz Lunes, al igual que Feliz Inicio de Semana, es el resumen a esta hora de lo que está haciendo tendencia en redes sociales. Gracias, Carlo. En breve estaremos con el personaje del día y toda la información deportiva. Concierto en Valencia, sábado 29 de abril. La historia continúa. En vivo desde Bolivia, Sheila Hatun. Bella mujer, de ti me enamoré. La descendencia de los Carcas en su gira mundial, Sheila Hatun. Además, la presentación de La Sonora Dinamita. Se me perdió la cadena. Grupo invitado Corazón Andino. Entradas anticipadas general 25 euros. Zona VIP 40 euros. Super VIP 50 euros. Reserva mesas al 631-184-916 o al 688-916-990. Sábado 29 de abril en la Sala República. Calle Vice Vinalopó número 2. Polígono Industrial Mislata. Desde la Yacta, Bar Mediterráneo de Ofelia y Lubi Lubi. Agradable ambiente, la especialidad de la casa. Todos los días, el pancho cochabambino, alitas a la canasta, pique macho fines de semana. Ah, los viernes, api tojori, buñuelos, pastel, empanada de queso, variedad de bebidas. Venga a disfrutar los partidos de fútbol, Liga Española, Champions, carrera de motos, deportes en general. Calle Brasil número 2, esquina, calle Torres Torres. Reservas al 693-97-0031. Bar Mediterráneo, Lubi Lubi, los esperamos. El Rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de costilla y pajarilla. Son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería, con el pan de bono recién hecho, almojábanas, hawaiano y más. De picoteo empanadas, papas rellenas, bofe, chunchullo, chicharrón. Y para comer nuestros combinados, como bandeja paisa, arepas y patacones. El Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47, domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita. Aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. Ya está abierta la casta de Diego 2. ¡Sí! ¡Vamos a comer rico! La casa de Diego 2. Disfruta de encebollado mixto, ceviche, caldo de bolas, hornado, arroz con camarón, corvina, parrilladas, menestra con ternera, chuleta, pollo, asadas al carbón y mucho más. De lunes a viernes, menú diario. Fines de semana y festivos, platos a la carta. Abierto desde las 8:30 de la mañana con tigrillo, bolón de verde, empanadas. Miércoles cerrado por descanso del personal. Avenida Giorgetta 48. La casa de Diego 2. El mejor sabor de Valencia. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el compositor de films Ryushi Sakamoto, quien falleció a los 71 años de edad. El ganador del Oscar murió tras una larga batalla contra el cáncer y siguió trabajando hasta su muerte. Distintas de sus películas como compositor, el japonés ayudó a introducir la música electrónica en el mundo del cine a través de sus distintas combinaciones, a través de icónicas películas como Siete años en el Tíbet, El último emperador y más recientemente en The Revenant, protagonizada por Leonardo DiCaprio. También uno de los colaboradores habituales de Almodóvar en cintas como Tacones lejanos y Ojos de serpiente. Fue visto también colaborando con Iñárritu en cintas como Babel y por supuesto 21 gramos. El reconocido compositor estuvo batallando durante más de 5 años contra una batalla contra el cáncer que terminó perdiendo y falleció el día de ayer domingo a la edad de 71 años. Gracias, Carlos, con el personaje del día en el Café Mañanero. Vamos ahora con la información deportiva, pero antes un mensaje a tener en cuenta. Only One Comunicaciones, preste mucha atención, tiene una promoción. 300 megas de fibra óptica. 40 megas para tu móvil y llamadas ilimitadas, todo por 35 euros con 95 céntimos. Only One Comunicaciones en Manuel Candela número 21 y también en Mariano de Cavia 29. Only One Comunicaciones. Recuerden la página web onlyonetienda.com. Momento para los deportes en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Es un gusto compartir la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Aquí están los deportes, Latino Deportes, nuestro segmento para recoger lo más destacado del fútbol, el automovilismo, el ciclismo y toda la actualidad deportiva. Empezamos, Adolfo Jiménez del Río, dando cuenta de la Liga Española de Fútbol. Los de arriba no aflojan, así que los que van por atrás tendrán que apurar. Es el caso del Valencia, equipo que cierra la jornada número 27 enfrentando al Rayo Vallecano en el estadio Mestalla. La jornada dominical se cerró con el compromiso entre el Atlético de Madrid y el Betis. Dos equipos que vienen haciendo una buena campaña. Finalmente, el conjunto con colchonero se quedó con la victoria por la mínima diferencia, pero victoria es victoria y eso implica sumar de a tres. Ahí está el Atlético de Madrid. Por otra parte, también destacamos el triunfo del Real Madrid con goleada ante el Valladolid. Y por otro lado, como no, el Barça, que no afloja en la punta. Adolfo Jiménez del Río y la crónica completa entonces de la Liga Española de Fútbol. Sí, dando cuenta entonces de lo que pasó en esta jornada número 27, Liga Española de Fútbol, para tener en cuenta, para destacar. Y bueno, la verdad es que luce bastante encarrilada la Liga para el Fútbol Club Barcelona. En breve va a estar con nosotros Giovanni García hablándonos acerca de todos estos temas, comentando cómo ve la Liga. ¿Será que el Barça ya definitivamente ya es campeón, ya puede cantar victoria? ¿O no? ¿O tiene que esperar todavía mucho? Bueno, el tiempo en todo caso dirá, ¿no? A ver, Adolfo, a ver si entramos entonces en materia. Resumen de la jornada número 27. En el día de ayer se cerró la jornada 28 de la Liga Española y con tremendo partidazo entre el Atlético de Madrid y el Betis. Un Atlético de Madrid que contó inclusive con la suerte del ganador, venciendo al durísimo Betis 1-0. Eso sí, un golazo de Correa le dio la victoria. Y para hoy tenemos al Valencia Club de Fútbol que recibe al Rayo Vallecano aquí en el Mestalla y que se espera de todo en este partido. El partido que cerrará la jornada 28 a las 9 de la noche. Pero tenemos los resultados de este fin de semana, ya que el Mallorca empató con el Osasuna 0-0. El Girona venció al Español 2-1. El Athletic de Bilbao empató con el durísimo Getafe 0-0 en San Mamés. El Cádiz cayó en su casa ante el Sevilla 0-2. El Elche no pudo con el arrión del Fútbol Club Barcelona y cayó goleado 0-4. El Celta de Vigo y el Almería protagonizaron el partidazo de la jornada, 2-2. Y es que el empate lo dice absolutamente todo, porque las ganas no le faltaron a ninguno de los dos de llevarse el partido. El Real Madrid, en un cómodo partido, goleó al Valladolid 6-0. Y con un hecho histórico, un hat-trick de Benzema en tan solo 7 minutos. El Villarreal venció a la Real Sociedad 2-0 y se pone muy cerca de pelear los puestos europeos. Y con estos resultados, la tabla de clasificación general quizá no ha recibido mayores modificaciones, ya que el Fútbol Club Barcelona sigue liderando con 71, lo sigue el Real Madrid con 59, en la tercera el Atlético Madrid con 54, cuarto la Real Sociedad con 48, cerrando posiciones Champions. El Betis se mantiene en la quinta con 45 y el Villarreal se sube a estos puestos europeos en la sexta con 44 puntos. En la tabla media vemos al Sevilla, que ya está en la posición 13, un poco más cómodo, con 31 puntos. Y por el descenso, el Almería en la posición 18 con 27, el Valencia Club de Fútbol en la 19 con 26 y cierra el Elche con tan solo 13 puntos. Las impresiones de Diego Pablo Simeone, el Cholo Simeone, luego de la victoria del Atlético de Madrid sobre el Betis. ¿Más minutos tiene? Pese a que posiblemente muchas veces no juega titular, pero siempre está, siempre participa, y eso es bueno para nosotros. Cuando te enfrentas con rivales como el Betis de hoy, que trabajó muy bien defensivamente, que estuvo bajo, que estuvo mucho tiempo cerca de su área, Ángel es de los mejores que tenemos para esa función. Parecía, saliendo Morata, que perdíamos un delantero, me imagino, para los que imaginaban el cambio. Pero bueno, nosotros entendíamos que ya habíamos apostado bastante tiempo por Álvaro y que necesitábamos algo diferente, y ese algo diferente lo tiene Correa, y por suerte ha respondido con un golazo. Salió beneficiado de la primera acción, pero después tuvo una frialdad que nosotros nos cansamos de verlo en los entrenamientos, en los reducidos, hacer ese tipo de goles. Me pone muy contento cómo entraron todos. Entró muy bien Barrios, muy bien Barrios, entró muy bien Rodrigo, entró muy bien Axel y Saúl, que entraron poco tiempo, pero entraron a competir el partido, y bueno, y eso luego habla muy bien del momento que está pasando el equipo. El Atlético de Madrid, que parece que mejora ya a esta altura de la liga en la persecución del segundo puesto, porque da la sensación de que por arriba ya el Barça tiene las cosas liquidadas. Giovanni García nos dirá si es así o no. Giovanni, ¿la liga está sentenciada por parte del Barça? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? Hombre, yo sí creo que ya con 12 puntos de diferencia, faltando 11 fechas, lo más seguro es que el Barça gane. Lo he dicho, es muy difícil que de 11 partidos que le quedan pierda 4. Es casi imposible. Ya nos estamos acercando al 40% de la liga, y cuando viene teniendo un rendimiento de más del 80%, es casi imposible, es casi imposible. Y el Madrid tendría que ganarlo todo. Y el Madrid en este momento está implicado en tres cosas. Tiene la Copa del Rey esta semana, tiene la Champions la próxima semana y tiene la Liga. Están tres cosas a la vez mientras el Barça está entero. El Barça no compite sino prácticamente por una Liga, porque pues está a un partido de llegar a la instancia final de la Copa del Rey, y descansaría y tendría más tiempo y demás hasta el mes de mayo. O sea que eso está definido, mi estimado Jorge, yo lo veo así. El segundo va a ser el Madrid, el tercero el Atlético de Madrid. Esos son los tres, ya el cuarto entre la Real Sociedad y el Betis. A mí no me cabe duda que el Betis va a llegar mejor que la Real Sociedad, que se ha desinflado por la parte física y porque su plantilla es muy recortada. No es una plantilla numerosa de buenos jugadores, tiene muy buenos 11 titulares, pero los suplentes no tienen la misma calidad. Entonces el equipo ha venido bajando su rendimiento, y ahí está el Betis, que sí tiene una plantilla mucho más completa, y aún con Fekir, que está ya incapacitado por la operación de ligamentos, y sin contar con él, que es el creador de juego en el medio campo más claro que tiene el equipo de Pellegrini. Ayer Karim Benzema hizo historia marcando un hat-trick en tiempo récord. ¿Cree usted, Giovanni García, que de pronto en la Liga Española y a nivel internacional se ha subestimado El talento de Karim Benzema, quiero decir que debería ser alguien que ocupe un lugar de mayor privilegio en el contexto del fútbol mundial. No, él es el actual Balón de Oro, no olvidemos que lo ganó la última vez. No, lo que pasa es que tuvo un bajón por un problema físico muy reiterado que estuvo entre el mes de diciembre y enero. Y su arranque en el Real Madrid fue muy controvertido, ¿no? Sí, tenía problemas. Además, emocionalmente no estaba bien por la situación de la selección. Por eso renunció a la selección. Porque él va a la selección, llega hasta Qatar y lo devuelven. Eso para un jugador es complicado siendo Balón de Oro y siendo el estandarte del equipo campeón de Champions. O sea que ahí me parece que no ha sido menospreciado, sino que lo ha menospreciado Francia, que eso sí es distinto. El técnico de Francia, de Champs, no lo quiere para nada, sigue pesando mucho aquel problema judicial que tuvo con sentencia en contra de Karim Benzema de hace unos años, y eso no lo perdona. Entonces Karim ya se siente más del Real Madrid, incluso yo diría, con todo el respeto, se siente más español que francés, porque en Francia lo han respetado muchísimo, y en cambio en España lo idolatra la gente, lo quiere el Real Madrid, incluso los equipos adversarios, las hinchas adversarias nunca lo abuchean, nunca persiguen sentenciarlo y juzgarlo, no, para nada. Entonces me parece que está muy cómodo en la liga, creo que va a estar un año más, va a renovar seguramente un año, pero le van a traer ya un sustituto para que lo vaya cuajando, ¿no es cierto? Va a ser un sustituto más bien joven, no creo que va a ser un veterano. Lo de Mbappé está descartado, noticia que sí le puedo decir hoy concretamente, porque Florentino Pérez se ha llevado ya su puesto y su posición después de la última reunión de junta directiva. Él dice que no llamará nunca más a los dirigentes del PSG, que si llegara Mbappé sería por su gusto y que él consiga la salida libre en el 2024 del PSG y diga, aquí está mi ficha, aquí está esto y me va a ganar esto, y sabe que ese sueldo no es el mismo del PSG. Eso va a ser imposible, Giovanni, más pero uno mirando a Karim Benzema, sí, marcando, sí, hat-trick, es decir, más fuerte que nunca Karim Benzema, se puede preguntar, ¿necesita a Mbappé el Real Madrid? No necesita Mbappé, necesita el reemplazo de Benzema para dentro de un año. De eso sí estoy completamente seguro. Benzema no va a jugar el próximo año, no va a jugar los 60 partidos del año. De eso estoy completamente seguro, si este año no lo ha hecho. O sea que va a ser complejo, cada vez pasa un año más, ya tendrá 35, bueno, tiene 35 ahora, va a tener más dificultades para rendir en competiciones directas de Madrid, que el Madrid tiene que ir por todas las competiciones, la Copa del Rey, la Champions, que ya está clasificado, eso sí lo puedo decir ya, asegurarlo que nadie le va a quitar el puesto de la Champions el próximo año. Mirando la tabla de goleadores de la Liga Española actualmente, la comanda Robert Lewandowski del Barcelona con 17 tantos, sí, y el Real Madrid, bueno, pues con Karim Benzema llega a 14. Karim Benzema ha llegado a 14 goles. ¿Quién cree usted que va a terminar de goleador en la liga? Sí. Como dicen aquí los viejos roqueros, ¿no? Los más veteranos de 34 y 35 años están arriba en la tabla de posiciones. Ese puesto demanda mucha experiencia, la verdad. El puesto de goleador, excepto Messi, que quebrantó con 50 goles hace 8 años, el tipo de edad, sin llegar a 30, llegó a hacer 52 goles en una sola temporada. Ese tipo de jugador necesita la madurez de un Cristiano cuando estuvo en el Real Madrid después de los 30 años, o lo mismo con Karim Benzema y Lewandowski. Ese puesto es muy competido, pero entre veteranos. Los veteranos creo que son los que mejor manejan esa posición, saben ubicarse, saben estar, no se desgastan, saben en qué momento tienen que definir, y que tengan los socios, como tiene Karim Benzema en el Madrid, a Vinicius. Hoy sale una estadística en Marca. Vinicius, en los años que lleva en el Real Madrid, los 4 y medio, ha hecho 43 asistencias de gol, y el 50%, 22, ha sido directamente a Benzema. No olvidemos que ayer le hizo 2 asistencias a Benzema para el segundo y tercer gol, porque tiene un socio que se llama Vinicius, que antes no lo quería al comienzo, porque Vinicius era muy individualista, pero ya Vinicius es jugador de equipo, es una superestrella en el Real Madrid y un necesario complemento de Benzema. Yo creo que el goleador este año va a estar bien competido, aunque yo veo a Lewandowski no tan bien. la verdad no lo veo fresco, lo veo un poco cansado, y eso que no está compitiendo sino solamente en la liga. Entonces, si Benzema recupera el tono físico y se agranda ahora en la Champions, que es su evento junto al Real Madrid, podría ser el goleador de este año, mi estimado Jorge, nuevamente. Seguramente que ahí va a estar la pelea entre los dos. Y en tercer lugar quedaría Vinicius, que creo que va a ser el tercero en discordia en goleadores este año en el fútbol español. Aunque viendo la tabla de goleadores, o mejor dicho, veo que está un jugador del Getafe, concretamente de tercero, y exactamente el jugador Inés Unai. Tiene 13 tantos. Sí, pero Unai es un jugador de... Borja Iglesias tiene 12. Diego Aspas, 12 también. Los mismos sí. De... Mire. José Lu. Todos son mayores de 30 años. Todos tienen más de 30 años. Unai tiene 32. Es turco. Pero este jugador le favorece que está haciendo goles a los equipos chicos. A los equipos que está enfrentando directamente el Getafe por la posición del descenso. A lo grande no le ha podido marcar y le va a costar mucho marcar. Entonces, no lo veo ahí. Yo veo más fácil que suba Aspas, que suba Borja y que suba Vinicius. Dicho esto, déjeme que Adolfo Jiménez del Río tiene un tema por aquí. Y desde hace rato le quería preguntar sobre este asunto porque me parece interesante. Vamos a esperar que Adolfo nos dé esta noticia sobre Tadej Pogačar y ya le pregunto. Si en el día de ayer en la disciplina de gimnasia hizo historia el colombiano Ángel Baraja en el Mundial de Turquía, ganándose la presea de oro con tan solo 16 años, en el mundo del ciclismo ha sido Tadej Pogačar, y es que se ha llevado la edición 107 del Tour de Flandes, prueba del calendario UCI World Tour y monumento de la temporada, disputada en Bélgica sobre 273,4 kilómetros. Y es que el exigente recorrido desde Ron, con salida en la ciudad de Brujas y llegada a Oudenaar, incluía 19 muros y 6 tramos adoquinados, y con su máxima dureza concentrada en la segunda mitad de la carrera. Y esta se la ha llevado nada menos que el monstruo de Tadej Pogačar, que se impuso en solitario en la llegada a Oudenaarde y en esa provincia belga de Flandes Oriental, y por delante nada menos que de otro monstruo, el holandés Mathieu van der Poel del Alpecin de Sunweek, y del danés Mads Pedersen del Trek Segafredo, segundo y tercero respectivamente en este podio. Un Tadej Pogačar que ha mostrado ante el mundo que va a estar peleando todas las grandes de esta temporada. Tadej Pogačar se le ve fuerte y amenaza con volver a ganar el Tour de Francia si continúa así. Yo le quería preguntar, Giovanni, acerca de la situación de los ciclistas colombianos. Nairo Quintana, luego de verse envuelto en el caso del tramadol, una sustancia prohibida por el Tour, no es un dopaje, ha sido relegado. Nadie lo quiere en Europa. Y Miguel Ángel López, increíblemente, ha regresado al Team Medellín, es decir, ha regresado a Colombia, quería decir. Se observa un detrimento del ciclismo colombiano, sobre todo cuando vemos que Egan Bernal no se ha podido recuperar. Es verdad que ahí tenemos a Molano, pero desafortunadamente sufrió un accidente. Y Bob Martínez, Daniel Felipe Martínez, que también tiene potencial, pero que no termina de consolidarse. En fin, notamos un bajón, una situación inédita, lamentable, un cierto retroceso del ciclismo colombiano, sobre todo de cara a esta temporada que viene. La verdad es que se nota el vacío de Nairo Quintana y de Miguel Ángel López. ¿A usted qué opinión le merece esta situación? Lo de Miguel Ángel López, también por sospecha, se le asoció por un caso de dopaje, no será comprobado, pero está esa sombra que, les ha llevado a relegarse, por ejemplo, en su caso, a un equipo colombiano que no es ni siquiera World Tour. A ver, yo tengo un criterio, y es que en el ciclismo tiene que haber dopaje. Necesariamente tiene que haber dopaje, porque los ciclistas, para mantenerse en competición todos los días, competencias tan duras, sin mucho descanso, sin mucho tiempo de recuperación, debe mantener una tonalidad muscular y una tonalidad sanguínea o una afluencia sanguínea muy especial. Entonces, lo hay, pero de distintas maneras. Hay una forma de doparse que no está controlada por la FIFA, perdón, por la UCI, por la Unión Ciclista Internacional, que es a través de las transfusiones de sangre. Tampoco eso está prohibido, Giovanni. Está prohibido, pero todavía es muy difícil encontrar la fórmula para que exactamente se diga que hubo transfusión de sangre. La sangre la guarda el ciclista con una serie de cantidades altas de hemoglobina, la congelan y luego la reinyectan. Lo que pasa es que esto, científicamente, y lo dicen los médicos, porque he hablado con algunos médicos deportólogos ahora que estuve en Colombia, es muy difícil demostrarlo a través de un laboratorio. Es casi imposible demostrar en qué periodo y fecha exacta hubo la transfusión. Entonces puede haber una serie de mecanismos, dirían ellos, de tramas o de trampas, para que evolucionen los europeos especialmente, cosa que no ha podido hacer el colombiano. El colombiano le cuesta mucho porque en Colombia de pronto la ciencia médica no está tan avanzada para este tipo de deportes. Cuesta muchísimo y además un valor agregado, y es que en Colombia la hemoglobina de por sí a la altura, pero Giovanni, los ciclistas la producen más, no en Europa, pero ese es el error. Ahí está el error que siempre he considerado. Porque el ciclista colombiano no vive de tiempo completo en Europa, mientras está contratado aquí, entrena aquí, tanto la pretemporada como la temporada, y se va a Colombia, y cuando viene tiene el problema de adaptación nuevamente el cuerpo, y la sangre, y todo lo que tiene que ver orgánicamente con el ciclista. Ahí está el defecto de los colombianos, no lo han podido. ¿Quiere decir entonces, Giovanni, que sí, esta situación desafortunadamente se va para largo? Va para largo, y los colombianos va a ser muy difícil que recuperen el prestigio con Nairo y con Miguel Ángel López, y Egan no creo que vaya a estar, no creo. A Egan le va a pasar lo que le pasa a Ansu Fati, ¿no? Dejan tanta secuela las lesiones, que fueron múltiples, que no creo. Es que mire, se cae permanentemente, se está cayendo. Y es ¿será que tiene, cree usted que tiene ansiedad, Egan Bernal? Puede ser un problema mecánico. Un problema sí, mecánico, es un problema mecánico de cuerpo, o sea, biomecánico. Y es que se cae. Mire, un deportista cualquiera, por ejemplo, en el fútbol, un jugador sufre rotura de ligamentos cruzados y después le cuesta muchísimo, casi nunca se recuperan, porque es el temor total. Y es la psiquis la que funciona a meter la pierna. En el ciclismo ocurre lo mismo. Accidentes graves. ¿Qué pasó con Chris Froome? Lo mismo. Giovanni, en todo caso, nunca. Vamos a ver si. ¿Qué va a pasar a Egan? Y a Egan Bernal le va a pasar lo mismo, entonces... No, pero ahí está el caso reciente de Remco Evenepoel, que logró recuperarse, también sufrió accidentes muy fuertes. Porque Evenepoel tiene un organismo que no tiene Bernal. Bernal es muy delgadito, muy finito, muy... Todos los ciclistas son finitos, Giovanni. No, pero Evenepoel es corpulento, o sea que... Hay cosas de cosas, la masa muscular en el ciclismo, se lo digo porque yo comencé comentando ciclismo hace muchísimos años, juega un papel importante y que no quede tan expuesto el hueso en sí. Y hay ciclistas muy delgados. Ahora bien, como es joven, pienso yo que hay margen para la esperanza, ¿verdad? Yo creo que se va a recuperar con la esperanza después de 30 años, y después de 30 años ya no ganará nada. Ya no será igual. Bueno. Va a ser muy difícil. Mi estimado Jorge, mire, seamos claros, el colombiano se ha equivocado en la preparación, y como no hay equipo colombiano en Europa, ojo a eso, antes tenían a Postobón, tuvo a Café de Colombia aquí, se venían y se entrenaban cuando ganó Lucho Herrera y demás, porque yo transmití ese tipo de eventos. Y se preparaban en Europa, ahora no. Giovanni. Los ciclistas colombianos se tienen que venir a vivir aquí, y no se quieren venir a vivir aquí, sino a correr aquí, que es diferente. Ya. Vienen a correr aquí, pero se van para Colombia apenas termina la carrera. Eso es Giovanni, absurdo, eso no tiene razón. Se nos acabó el tiempo. Feliz lunes, mañana nuevamente aquí en el Café Mañanero, Latino Deportes. Feliz día. Sí, señor. Ya hablaremos entonces, señor, mañana. Que esté muy bien. Siguen llegando técnicos españoles a la Premier, ¿no? Sí. Chao, Giovanni. De eso hablaremos mañana, porque aquí no sirven, pero en Inglaterra y le sirven todos los técnicos españoles. Hablamos, mi estimado Jorge. Ok. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer?

hasta los cachos. Piso 21, Manuel Turizo. Es verdad que la vieron tomando en la disco, pasando la rico a las 2 de la mañana, en tonadita con los pana. Pero acabando una canción, su nombre entró en conversación y le cambió la cara. Dice que para él la mala. No se le olvida que borracho él le puso los cachos. No pensó en lo que perdía por dársela de macho. Y ahora la está buscando, la está robando, pero ya no está pa' él. Mamá, decir con los muchachos. Prefiere estar sola, ser el segundo plato. Se puso más buena de lo que se veía. Está feliz, ya no llora hace rato. Si sale de noche, regresa de día. Si la quiere ver, pues que mire los retratos. Lo dejó y dijo que no volvía. Si fuera él, te lo juro que ni trato. Perdió el oro buscando fantasía. Ella bajando y la fiesta prendiéndose. Si es por mí, estuviera besándote. Se grabó con su amiga perreando. Dice que las penas se olvidan tomando. Es más, ven y pégate. No lo bloquees de Insta. Pa' que te vea antes que yo te despista. No le escribes, mejor que tú ni existas. Lo que se va no vuelve, ni porque tú le insistas. Aunque le duele, ya no vuelve pa' atrás. No vuelve pa' atrás, no vuelve pa' atrás. Él la dejó y ella no mira pa' atrás. No mira pa' atrás, no, no. No se le olvida que borracho él le puso los cachos. No pensó en lo que perdía por dársela de macho. Y ahora la está buscando, la está buscando, pero ya no está pa' él. Mamá, decir con los muchachos. Y aunque le duele, ya no vuelve pa' atrás. Ya no vuelve pa' atrás, ya no vuelve pa' atrás. No mira pa' atrás, ya no mira pa' atrás, no, no. Y aunque le duele, ya no vuelve pa' atrás. Ya no vuelve pa' atrás, ya no vuelve pa' atrás. Él la busca, pero no mira pa' atrás. Ya no mira pa' atrás, no, no. Hey, dice que prefiere estar sola que mal acompañada. Está con el corazón cerrado y la cabeza dañada. Gracias a Dios se libró del que la tenía engañada. Que si el exnovio está en el club, que no la lleven pa' allá. Que eso le daña el día, está para la rebeldía. Tiene un culito. Y ese man se le olvida. Pero acabando una canción, su nombre entró en conversación y le cambió la cara. Dice que va en la mala. No se le olvida que borracho él le puso los cachos. No pensó en lo que perdía por dársela de macho. Y ahora la está buscando, ya la está buscando, pero ya no está pa' él. Con los muchachos. Es verdad que la vieron tomando en la disco, pasando la rico a las 2 de la mañana, en tonadita con su pana. Bienvenidos al programa radial con M de Mujer, el magazine matutino con un toque de locura y 100% divertido.